Somos salud. Somos espiritualidad. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. ¿Qué es el fenómeno OVNI? ¿Son seres de otros mundos que vienen a visitarnos en sus naves extraterrestres? Es todo enormemente arquetípico y enormemente icónico. Con el fenómeno OVNI nos encontramos lo que pretendemos encontrarnos, ¿no? Es decir, es un fenómeno hecho a imagen y semejanza de los seres humanos, ¿no? Lo que los tipos de los años 50 y 60 de nuestra era, del siglo XX, esperaban encontrarse de unos seres extraterrestres que los visitaran, eso es lo que era el fenómeno OVNI, ¿no? Por eso ya os adelanto que desde mi punto de vista el fenómeno OVNI, como toda otra serie de anomalías, son otra cosa. Es algo que se adapta al contexto cultural para mostrarse ante nosotros. Por eso a mí cuando me preguntan qué son los OVNIs, y tengo que contestar de forma resumida, yo siempre digo que son carros de brujas. Pero me miran muy sorprendidos. Porque claro, nosotros pensamos, desde nuestro punto de vista de tipos del siglo XXI, occidentales, blancos, visión antropocéntrica del mundo, ¿no? Y más si somos occidentales, pues mucho más, ¿no? Y decimos, no, que claro, los antiguos, nuestros ancestros, eran bastante idiotas, ¿no? Confundían naves extraterrestres, porque no sabían qué era esto de la era espacial, con dioses, con ángeles, con demonios, con brujas que volaban, ¿no? Y ahora sabemos que son extraterrestres, ¿no? Pues estamos cayendo en lo mismo. Estamos interpretando el fenómeno desde lo que sabemos, desde nuestro contexto sociocultural, y además el fenómeno se está adaptando a ese contexto sociocultural. Siempre ha sido lo mismo. O sea, el fenómeno OVNI no son más que carros de brujas en la era espacial. Siempre los seres humanos se han comunicado con los dioses. Los dioses estaban en lo alto. Ahí estaban los dioses. En el mundo intermedio estábamos los seres humanos. Y los espíritus de los ancestros estaban en el inframundo. Multitud de pueblos tradicionales tienen esta visión de la realidad. Luego llegó el cristianismo y otras religiones y esto ha cambiado un poco. Pero básicamente los dioses estaban arriba. Y esto de que los espíritus de los ancestros se mezclaran con los dioses, nada de nada. Los dioses arriba, nosotros en el medio y los espíritus abajo, en el inframundo. Y siempre los seres humanos se han comunicado con los dioses. ¿Dónde? En determinadas zonas, fundamentalmente montañas, lugares sagrados, ¿no? ¿Cómo se presentaban los dioses? Pues de algún modo en forma de luces, ¿no? O demostrando que ellos están en los cielos y son superiores a los seres humanos. Siempre ha existido ese contacto, ¿no? Y de hecho hay un fenómeno muy, muy interesante, y es antropólogos que se van a estudiar a pueblos tradicionales y se encuentran con una cosmogonía muy extraña que explican las luces voladoras, que son los dioses de los ancestros, o son los espíritus de los brujos que se matan unos a otros, ¿no? Y los antropólogos ven esas luces. Solo que la explicación es otra, ¿no? Y esas luces se comportan como esos pueblos esperan que se comporten. Exactamente que nos pasa a nosotros con el fenómeno OVNI. Bueno, creo que me estoy adelantando un poco, pero vamos por ahí. Me gustaría explicaros algún caso, si tenemos tiempo. No sé si os estoy aburriendo con esta historia.